Hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo interpretando Miseria a través del programa. Y como les comentaba, que Mario Camposeco, insigne futbolista que ha dejado un legado y en la actualidad sigue siendo recordado por miles de quetzaltecos que con honor continúan entonando su nombre. El caballero del deporte, como lo nombraron siempre sus seguidores, nació un 6 de agosto de 1921, comenzando su carrera deportiva con el uniforme del equipo América de Quetzaltenango. Tiempo después, en la época de oro del fútbol guatemalteco, Mario Camposeco integró las filas del Xelajú, siendo el capitán del conjunto. En ese entonces, los jugadores lograron obtener el título de campeones en el departamento por 10 temporadas consecutivas. Recordamos que en aquel año de 1942, Manuel Carrera, entrenador del Club Social y Deportivo Municipal, lo llamó para hacer refuerzo en el partido contra el equipo mexicano Atlante, donde sus habilidades le interesaron a un club mexicano que también le ofreció una interesante propuesta, pero sin embargo no aceptó. Y claro, muchos dicen que por el amor que siempre le tuvo a su ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir recordando esto, pero faltan 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana y continuamos con el programa de esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. A mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Maldita. Voy, la voz del recordado Javier Solís interpretando esta canción que en su título dice Voy. 9 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en la emisora de La Familia, presentando el programa Jueves Inolvidable de Boleros y platicando datos importantes del caballero del deporte, que precisamente el 6 de agosto se conmemoró su cumpleaños. Él nació un 6 de agosto de 1921. Mario Camposeco, 2 años después, llegó a integrarse a la Selección Nacional de Fútbol, donde participó con los campeonatos centroamericanos desarrollados en El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Participó en los 6 Juegos Deportivos de Centroamérica y también del Caribe. Además de ser un gran futbolista, también jugó básquetbol con una disciplina hecha y derecha, pues fue seleccionado departamental y también nacional, en varias oportunidades, claro. Un 17 de junio de 1951, en una mañana deportiva, los espectadores estaban al tanto con el juego amistoso entre Comunicaciones Fútbol Club y ese día con el Xelajú, saliendo victorioso con 3 goles a su favor. Y al finalizar el partido, en la tarde, un aficionado lo invita a dar un paseo en avioneta sobre la ciudad de Quetzaltenango. Pero esta tuvo fallas mecánicas, se desplomó y el célebre jugador pierde la vida. Tiempo después, el estadio de la ciudad, cuando se llamaba Estadio Escolar, fue bautizado con el nombre Estadio Mario Camposeco, en honor al caballero del deporte. Bueno, pues como todos sabemos, el pasado viernes 6 de agosto fue el cumpleaños de Mario Camposeco. Bueno, nació un 6 de agosto de 1921. Continuamos con el programa cuando faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable y de hasta Boleros. Hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién besarás. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí. Y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. Bueno, hemos escuchado la participación de Chucho Avellanet con esto que se llama Jamás te olvidaré. Bueno, pues hemos tenido el placer de recordar a Mario Camposeco, que este 6 de agosto, si él estuviera vivo, estaría cumpliendo 100 años de vida. El 6 de agosto de 1921 muere el caballero, es decir, nació el caballero del deporte, porque él ya murió

10 de la mañana con 6 minutos en la emisora de la familia. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Claro, en Peluquería Sánchez, diagonal 12, 865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, pues hablando del estadio escolar, antiguamente, que se inauguró un 25 de agosto, pues antes de todo esto, solamente existía el hipódromo, donde ahora es la Colonia Molina. Ahí habían encuentros deportivos y muchos que iban también al entreno, en el hipódromo, que era precisamente en la zona 5, lo que ahora conocemos como Colonia Doctor Roberto Molina. Estaba también el campo de la democracia, otro campo que estaba ahí, se llamaba La Cabaña, el campo belga, el campo La Eureka. Aquí era donde iban a entrenar encuentros futbolísticos, pero los vecinos se juntaron firmas y siempre se iban a quejar a gobernación que las pelotas se entraban a las casas, se subían por el tejado a traer la pelota que se quedaba en el tejado y como eran de barro, quebraban las tejas. Y claro, los vecinos de aquellos entonces se abocaron a gobernación, hicieron todo lo posible por hablar con los diputados hasta que llegó a oídos del mandatario Juan José Arévalo Bermejo. Y fue así donde empieza la construcción de lo que ahora es el Estadio Mario Camposeco, que precisamente era un predio donde los quetzaltecos iban a tirar su basura. Ahí era un basurero y fue ahí donde la municipalidad también colaboró para poder entregar ese campo para que se construyera lo que ahora es el Estadio Mario Camposeco. Vamos a seguir con ello, pero mientras tanto, son las 10 de la mañana con 8 minutos y saludos esta mañana para los amigos que se han reportado por el hilo telefónico. Saludos para Gladys Camila, Carla Paola, también para William Alexander Rodas Calderón. Un saludo para don Miguel Ángel Toc, que nos está sintonizando acá en el barrio de San Bartolomé. Don Miguel Ángel Toc. También para Blanca López, que nos sintoniza en Nueva York. Y allá en Pensilvania, Oscar Luin. Continuamos con la parte musical a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Despierte con un beso enamorado. Hemos escuchado la participación de los Terrícolas interpretando Urge. Bueno, pues a petición del pueblo de Quetzaltenango, les comentaba, se lleva a cabo la construcción del estadio escolar. Un viernes 25 de agosto de aquel año de 1950, cuando eran las 10 de la mañana, se llega a inaugurar el estadio de Quetzaltenango. El presidente de la República, doctor Juan José Arévalo, quien se hizo acompañar de su Estado Mayor, el embajador de México, Luis Rodríguez, y su secretario Ángel Núñez Aguilar, los ministros de Educación, Economía, Trabajo, Comunicación y Gobernación, el presidente del Tribunal de Cuentas, también el director general de Caminos, los diputados Mario Fuentes Peruccini y Pablo Pastor, periodistas, fotógrafos, alcalde y gobernador, y la presencia del presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo, quien arribó a Quetzaltenango un día antes, el 24 de agosto, a las 5 de la tarde con 25 minutos. Se llega a hospedar y a preparar los puntos importantes para que el siguiente día, 25 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, después del desayuno, llegara a la inauguración del estadio escolar de la ciudad de Quetzaltenango. Esto hace 71 años. Vamos a agradecer profundamente la sintonía de nuestros amigos que se siguen reportando a través del 7761, como también en nuestra página web. Vamos a complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Tienes que saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de ese amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, y esa verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes, somos diferentes. Bueno, esto se llama Somos Diferentes. La participación de la Sonora Maracaibo en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que era jueves a las 5 de la tarde con 25 minutos cuando arriba a la ciudad de Quetzaltenango el señor presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo. Pues con el acompañamiento del Estado Mayor, el embajador de México, sus secretarios, los ministros de Educación, Economía, Trabajo, Comunicación y Gobernación, el presidente del tribunal, así también el director de caminos, los licenciados que fueron los que se preocuparon para que se llevara a cabo la construcción del estadio, Mario Fuentes Peruccini y Pablo Pastor, fueron los que movieron para que esto, ya que muchos vecinos se quejaban, como les dije antes, que los jóvenes dejaban ir la pelota en las tejas y que eran de barro, se subían para sacar la pelota, y claro, esto tuvieron muchos problemas. El único que donde no habían problemas era en el hipódromo, lo que ahora es la zona 5, pero allá en la Democracia, la Cabaña, el campo belga y el campo de Eureka, había muchos problemas con los vecinos. Y fue así como la construcción del estadio fue planeada por el doctor Gerardo Gordillo Barrios cuando estuvo como ministro de Educación, continuando con sus sucesores Castañeda y Paganini y Ocegueda. Pues naturalmente que uno de los factores importantes lo constituyó la municipalidad de Quetzaltenango, porque se utilizaron fondos recaudados por medio del decreto 435 del Congreso de la República. En 1947 era entonces alcalde municipal el bachiller Carlos Enrique Guillén. Se forma una comisión municipal integrada por Guillén y Alfonso Molina Flores, Enrique Galindo y otras personas más que se encargaron para, ahí sí que como dijo alguien, mover pitas y llevar a cabo la construcción de lo que ahora vemos, de lo que es el Estadio Mario Camposeco, antes Estadio Escolar. Vamos a seguir con ustedes y claro, complaciendo a los amigos que sintonizan el programa a través de la emisora de la familia. Este jueves inolvidable de boleros. Pasaste a mi lado con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezco ya de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti. Hemos escuchado la participación de Lucha Vía interpretando 100 años a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Apreciables amigos, tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.